Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. El programa de desayunos creó una generación de delincuentes con una enorme fuerza. Y el baloncesto a la medianoche les enseñó a funcionar sin dormir. ¿Qué pasará con mi promesa de construir una gran biblioteca ambulante? ¿Ni siquiera hay dinero para eso? No, y estamos endeudados con todos los países del mundo. ¡Rápido, Lisa! ¡Dile a tus agentes! Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Bueno, tenemos a Donald Trump como presidente. Ayer hice un directo, así que los que visteis el directo, lo que vais a ver aquí es, de manera condensada y con algunas cositas nuevas, mis opiniones sobre lo que ocurrió. Lo primero que quiero decir es que, bueno, pese a todo pronóstico, porque los pronósticos no daban a Trump como presidente, exceptuando los pronósticos de Michael Moore, Jaime Bailey y un tío que dice que siempre acierta, uno de estos periodistas de Estados Unidos, los Simpson parece que acertaron. Hay un episodio donde Lisa Simpson llega a ser presidenta después de la legislatura de Donald Trump, que deja al país en la absoluta bancarrota. Bueno, pues hay dos imágenes, una de Donald Trump comunicando su candidatura y otro donde Donald Trump baja por las escaleras, saluda con la mano derecha y a alguien que está arriba, alguien al lado del que está arriba, se le suelta un cartel. La imagen es exactamente igual de lo que ocurrió. Todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y todo el mundo dice, bueno, aquí pasa algo, los Illuminati hacen los Simpson. Pues no, no pasa nada. Tanto la escena de Donald Trump con las dos banderas de Estados Unidos detrás como la escena de la escalera son escenas que se grabaron, o sea, se montaron, se crearon a posterior y tomaron como referencia imágenes exactas. Va que la gente no se acuerda ahora y todo el mundo ahora pone el grito en el cielo. Es más, esas dos imágenes no forman parte del episodio de los Simpson en el que Lisa es presidente. Pero bueno, el pánico está servido. Ha sido una campaña larga, ha sido una campaña feroz, ha sido una campaña sucia. Ha sido una campaña en la que todo el mundo estaba contra Donald Trump. Solo 13 periódicos. De un total de 250 periódicos, estaban a favor de Donald Trump. New York Times hizo una campaña contra él. Y, por cierto, recomiendo el vídeo del Jake Wallerstein, del amigo Jake Wallerstein, donde él durante una hora y pico comenta lo que han sido las elecciones. Y como alguien que vive desde dentro de los Estados Unidos, pues comenta. Perdón, comenta lo que ha sido en sí la campaña y cómo se ha vivido. Interesantes, como siempre, interesantes apreciaciones del amigo James. El mismo partido republicano estaba en contra de Donald Trump. El mismo partido republicano ha tenido gente que se ha desmarcado, claro, con razón, porque Donald Trump ha sido un patán, un bocazas, un tipo que insultaba y que descalificaba, y una persona que a todas luces no era digna de alcanzar la presidencia de la primera democracia del mundo. El cierre de campaña de Hillary además ha sido espectacular. Bruce Springsteen, Beyoncé. Y por cierto, para los amigos conspiracionistas, Lady Gaga apareció en un acto de campaña vestida con de campaña de Hillary Clinton. No estoy seguro si fue el cierre de campaña o fue otro. Creo que fue el cierre de campaña. Y salió Lady Gaga con un uniforme nazi. No tenía la esvástica, pero todo lo demás era un poquito las sombreras más altas y tal, pero era un uniforme totalmente nazi. ¿Qué pasa aquí? Aquí todos los fans del proyecto MK Ultra estarán diciendo, bueno, es que Lady Gaga es una esclava MK Ultra, como Hillary Clinton. Bueno, esos son otros temas. Aquí estamos hablando de temas serios. Dos candidatos con secretos, dos candidatos con un pasado. Y una candidata que tiene algún muerto que otro en el armario. En el caso de Donald Trump, una personalidad colérica, un tipo que ha dejado deudas sin pagar, que se ha arruinado y que se ha enriquecido, pero que ha dejado un pasado de trabajadores maltratados, sin pagar, y todo tipo de conversaciones, abusos, declaraciones machistas, xenófobas, despóticas. En fin, un tipo que tal como te lo ponía la televisión, y son imágenes, No era nada recomendable. Tú no dejarías a tu hija sola con Donald Trump. En cuanto a Hillary Clinton, que parecía moderada, cabal, racional, pues ella también tiene un pasado. Y personalmente, lo he dicho antes, lo digo ahora, para mí Hillary Clinton tiene mucho más peligro que Donald Trump. Hillary Clinton es más peligrosa, Hillary Clinton tiene un pasado mucho más oscuro y tiene unas lealtades mucho más peligrosas. Cuando Obama hacía campaña contra ella, contra Hillary, Obama decía que Hillary Clinton no era de fiar porque es la candidata de los Estados Unidos con que ha reunido más dinero de lobistas de toda la historia de los Estados Unidos. Es decir, vosotros habéis recordado todo lo que pasó en Génova, ¿no? Con las donaciones, Bárcenas y tal. Llegaban gente y decía, te doy una donación al partido, pero luego el Partido Popular, estaba obligado a devolver ese favor que le habían dado en forma de dinero a través de concesiones de obra pública y otros favores. Bueno, Hillary Clinton es Génova a lo bestia. Por la cuenta de Hillary Clinton y la fundación de Bill y Hillary Clinton corren toneladas, multimillonadas de dinero, que además dan a algunos países tan sospechosos como Arabia Saudí y otros países que amparan y financian el terrorismo. El mismo Soros, que es un gran contribuyente de la campaña de Hillary, hay correos que se filtraron en Wikileaks donde Soros da instrucciones a Hillary diciendo, oye, esto que está pasando en Ucrania, me quitas a este embajador y haces esto y lo otro. Hillary es una mujer que, aunque tuviera buenas intenciones, está totalmente vendida. Está vendida a la gente que la financia. Hillary, además, es una persona que ha cambiado de opinión continuamente. O sea, ella durante mucho tiempo estuvo en contra del matrimonio homosexual hasta que los vientos cambiaron y ahora está a favor del aborto, del matrimonio homosexual, de las minorías, etcétera, etcétera, etcétera. Hillary Clinton ha estado dando conferencias a sectores financieros y banca, conferencias secretas por las que ella recibía millones. Esto es corrupción, amigos. O sea, no hay una conferencia que digas tú, bueno, yo te voy a... Esto es como lo de Podemos en Venezuela. Evidentemente, en lugar de darte un maletín, te dice, oye, no, vamos a hacer un informe. Esto es como lo de Urdangarín. Bueno, en vez de saquear las cuentas públicas de Valencia, lo que hacemos es que vamos a hacer un informe. Y ese informe, en vez de darme 1.000 euros, 2.000, 3.000, te voy a dar 1.000.000 de euros. O lo que sea. Bueno, pues Hillary hace lo mismo. Da su charla y los bancos y el sector financiero de Wall Street le da una millonada. Ahora, ¿qué decía en esas conferencias? Hillary ha dicho que no lo ha dado a conocer, pero Wikileaks sí. Y en esas conferencias, Hillary ha llegado a decir cosas como que una cosa es tener una postura pública y otra cosa es tener una postura privada. Es decir, que en temas como cambio climático, en temas como comercio internacional, Hillary tiene una postura privada, otra pública, y no coinciden. La gente que vota a Hillary pensando que va a hacer ciertas políticas sociales benignas es la gente que luego se va a ver defraudada porque Hillary Clinton al final va a pagar sus lealtades y las va a pagar en contra de sus votantes. Wikileaks en esta campaña ha sido uno de los grandes protagonistas. De hecho, la tensión ha llegado a un punto tal en el que Estados Unidos, evidentemente Estados Unidos, cortó o pidió a Ecuador que cortaran el internet a Julian Assange. Al final, evidentemente, esto es muy difícil porque hay una cosa que se llama el internet inalámbrico, el 4G, el Wi-Fi, etc. Bueno, Wikileaks estuvo revelando cosas y Wikileaks amenazó con liberar una serie de ficheros que estaban cifrados como una especie de dispositivo de hombre muerto. Es decir, hago públicos unos ficheros que están cifrados, pero como me pase algo a mí, voy a dar la orden de que esas claves se publiquen y cuidado porque no sabemos lo que hay en esos ficheros cifrados. Pero esos ficheros cifrados podrían hacer mucho daño quizá a Hillary o viceversa. Por cierto, Julian Assange ha fracasado, bueno, se ha equivocado, mejor dicho, porque él dijo que las élites no iban a permitir que Donald Trump llegara a la presidencia. Bueno, ha ganado las elecciones y con una holgada en mayoría, con un número de colegios superior con el que Obama derrotó a su oponente en su momento. La misma Hillary Clinton que dijo en broma, oye, ¿no podemos mandar un dron contra el Assange y matarlo? Y todo, ja, ja, ja, ja. Pero a Julian Assange no le hace ninguna gracia. Bueno, ni a Assange ni a cualquiera. O sea, a ti te haría gracia que Hillary Clinton dijera, la ministra de Defensa, oye, pero no mandamos un dron y matamos a ese tío. Bueno, pues no tiene gracia ni broma. Y luego están los emails de John Podesta, el jefe de campaña de Hillary Clinton, que mostraban que Hillary Clinton ha apoyado a Donald Trump. ¿Por qué? Porque han apoyado a un candidato patán, a un candidato radical, pensando, bueno, vamos a darle al público dos opciones, o el patán de Donald Trump o Hillary, para que la gente tenga que escoger entre algo malísimo y algo que a los ojos de la opinión pública es malo, pero no tan malo. Personalmente creo que Hillary es peor. Estos emails de Podesta llamaban a este proyecto, el proyecto Pied Piper, el proyecto flautista de Hamelin, donde querían engañar a la gente y aupar a Trump para eliminar a candidatos más serios, más respetables y más solventes. ¿Por qué ha ganado Donald Trump? Bueno, hay muchas lecturas y la televisión española, como siempre, da palos de ciego. Mirad, hay muchas lecturas. Una de ellas es el desencanto. Los chicos del podcast Libertario Arena 5 lo clavaron. Ellos dicen que Trump se dirige en parte a gente como la gente que aparece en la película Gran Torino. Este protagonista, que es Clint Eastwood, Walter Kowalski, un americano patriota que siente su país, que siente los colores de su país, que es un excombatiente, que conduce un coche americano y que ve con preocupación cómo su hijo conduce un Toyota, un coche japonés o coreano, y que el barrio se está llenando de gángsters negros y de extranjeros. Y él, pues bueno, siente una gran nostalgia cuando Estados Unidos era un país donde nada más que bebían blancos y algunos negros, pero por ahí lejos, y los coches que conducían eran americanos. Pero más allá de eso, más allá del desencanto, que yo creo que es la lectura fácil, el lema Make America Great Again es un lema transversal. Y esto lo dicen los chicos de Arena 5 y a ellos les doy todo el mérito porque lo han hecho muy bien. Es un lema transversal porque cada uno puede ver en él lo que quiere ver. Hagamos de América grande otra vez, hagamos que América sea grande otra vez, para un tío puede significar otra cosa y para otra persona puede significar otra muy diferente. Por otra parte, hay mucha gente desencantada con Washington. Hillary es el poder lobista, pero es que Obama ha sido un fraude, como dice James Wallerstein en su vídeo. Obama se presentó como la esperanza de la población negra, con una serie de promesas, cerrar Guantánamo, y un premio, el premio Nobel, por hacer cosas que al final no hizo. Obama no ha puesto fin a las guerras, de hecho ha iniciado algunas nuevas y una escalada, una serie de tensiones con Rusia que estén haciendo que hoy en día se está librando una guerra con Rusia. Lo expliqué en mi podcast. Ya estamos en una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que es una guerra de cuarta generación. Hillary es la mentira. Hillary ha defraudado, ha borrado emails, ha mentido. Sigue un poco el camino de su marido Bill Clinton, el perjuro. El problema de Bill Clinton no fue que tuviera sexo en el salón oval con una becaria, sino que fue perjuro, es decir, él mintió a un jurado y a la opinión pública. Y eso, para un país como Estados Unidos, eso es muy grave. Sin embargo, salió de rositas y tiene más muertos en el armario. Hillary Clinton tiene gestos de loca, esto ya hay algunos que dicen que las reacciones de Hillary son rarísimas, pero más allá de eso, Hillary es la continuación de las políticas de Obama, Irak, Afganistán, las políticas que han supuesto la ruina de África, de Siria, de Libia. La misma gente que ha apoyado al Daesh y ha armado al Daesh es la misma gente de la que forma parte Hillary. Los rebeldes, así los llamaba Hillary. Oye, los rebeldes, ¿no? Estamos apoyando a los rebeldes. Los rebeldes son los yihadistas. Los rebeldes son el Estado Islámico, ahora se llama Estado Islámico, antes Hillary le llamaba rebeldes. Y Hillary, y esto fue culpa de Hillary, ofrecieron armas antitanque estadounidenses de última tecnología, armas que solo fabrica Estados Unidos y controla Estados Unidos, y con esas armas el Daesh acabó con las columnas de tanques de Assad. Hillary autorizó autorizó el uso de fuerza militar contra Irak. Hillary en el 2011 facilitó las salidas de los aviones F-15 a Arabia Saudí para bombardear a civiles en Yemen. En el 2011 desestabilizó Libia, y ahora mismo Libia es un desastre. En el 2012 armó y equipó a los rebeldes en Siria. Rebeldes que ahora mismo se llaman yihadistas de Daesh. Tiene gracia que la izquierda española se asuste de que salga Trump y piensan que Hillary es una especie de pacifista. No. Hillary no es una pacifista, es una militarista, imperialista, intervencionista, que derroca estados y que desestabiliza otros países. Y por cierto, Donald Trump En su campaña, lo ha dicho, él ha dicho que él no iba a ser intervencionista ni militarista, sino que se iba a centrar más en los asuntos de casa. Por cierto, si todos tememos una guerra abierta entre Rusia y Estados Unidos, el diálogo entre Rusia y Estados Unidos va a mejorar gracias a la admiración casi romántica que Donald Trump siente por Vladimir Putin. Y bueno, pues ahora tenemos a un Donald Trump presidente. ¿Y qué va a ser? ¿Qué nos esperan de estos años? Bueno, hay un episodio de South Park que me recomendó un lector de vidasenred.com que presentaba a un Donald Trump asustado porque se ve que va a ganar, pero realmente no sabe qué va a hacer, ni qué ideas, ni qué proyectos lleva. Y yo veo cierta razón en eso, porque Donald Trump ha pintado una serie de líneas muy generales. Pero a veces, cuando le preguntaban, bueno, ¿y cómo vas a hacer esto? Donald Trump respondía, bueno, es que no quiero dar ideas a mis contrincantes, prefiero mantenerlo en secreto. No, no tienes ni idea. Donald Trump en los debates ha sido un patán. Y los discursos de Trump, aparte de hacer promesas muy grandes, no suele explicar cómo lo va a hacer. En una ocasión le preguntaron a Donald Trump que qué pensaba de Alepo, la ciudad de Alepo. Y él respondió, what is Alepo? Como diciendo, ¿qué es un lepo? El tío no tiene ni idea de política exterior. Espero que se deje asesorar bien. Supongo que Donald Trump se rodeará de gente fuerte y de gente a la que él respeta. Porque si la política de Donald Trump durante la campaña ha sido errática, sospecho que su legislatura, que sus 4 años en el poder va a ser igual de erráticos. Donald Trump ha cambiado de vicepresidente y ha cambiado de jefe de campaña a mitad de campaña. Y a finales de campaña, podríamos decir. Su discurso errático y sus decisiones han sido de todo menos estratégicas. Han sido viscerales, han funcionado muy bien porque han conectado con los electores, pero da que pensar que esperemos que esos 4 años no los viva de la misma manera que ha vivido esta horrible campaña electoral. ¿El mundo se acaba? Bueno, aquí todos tenemos miedo de que Donald Trump se vuelva loco, pero los que conocen Estados Unidos saben que hay un sistema de check and balance, un sistema de contrapesos y medidas, y Estados Unidos tiene instituciones fuertes que funcionan muy bien equilibrando el sistema, equilibrando el poder y protegiendo de los abusos de un posible presidente loco. Con eso, hay que decir que el discurso que dio Donald Trump, el discurso de la victoria que dio Donald Trump, fue un discurso equilibrado, generoso, conciliador, abriendo su mano a todos, prometiendo ser el presidente de todos. Por cierto, hoy hay disturbios por todos lados. Hoy hay disturbios de grande gente, de cantidad de gente diciendo Donald Trump no es mi presidente. Donald Trump no es mi presidente. Esto es una cosa bastante tremenda. Veremos a ver cómo lo hace. Porque si Obama no fue capaz de poner fin al problema de los abusos policiales, Donald Trump, con esa boca que tiene, es capaz de crear un incendio tal que ríete tú de los disturbios de Los Ángeles. A mí, yo creo que a nivel de política internacional, creo que Donald Trump va a pacificar las cosas al tener una presidencia poco militarista y poco expansivista, espero. Pero sin embargo, a nivel de comercio, creo que Donald Trump no lo va a hacer bien. Él dice que se va a traer las fábricas de Asia a Estados Unidos. Ok, está muy bien. Pero ¿cómo vas a ser competitivo? Es decir, si tú ahora te vas a comprar una camisa en el Walmart y vale 3 dólares, esa misma camisa fabricada en Estados Unidos a lo mejor cuesta 5 o 10 dólares. Con lo cual, van a aumentar los precios. ¿Qué va a hacer Donald Trump? Pues él ha dicho que va a subir los aranceles. Es decir, la camisa fabricada en China ahora pasará de costar 3 euros, 3 dólares, a costar lo mismo. Con lo cual, los precios van a subir. Sí, fabricarán más, pero serán menos competitivos. Imaginaros cuánto costaría un iPhone fabricado en Estados Unidos. Yo dudo seriamente también qué va a hacer Donald Trump. Va a decirle a Apple, oye, no, Apple, tú ya no fabricas en China, ¿eh? Tú ahora fabricas en Estados Unidos porque te lo impongo yo. ¿Qué pasará? ¿Cómo reaccionará Apple diciendo, bueno, esto que es socialismo? Esto que es, bueno, pues me quito de Estados Unidos y abro Apple China. No sé, es que hay cosas que O las haces por decreto estalinista y luego asume las consecuencias. ¿Va a ser viable fiscalmente la bajada de impuestos que promete Trump? Pues yo no sé cómo va a compaginar esa bajada de impuestos brutal con la deuda faraónica que ha dejado Obama al país. Estados Unidos es el país más endeudado del mundo. Más endeudado del mundo. Es decir, su deuda es del 105 del PIB. Es astronómica. No sé cómo lo va a hacer, pero ahí tiene un problema gordo. ¿Qué va a hacer con las promesas absurdas que ha hecho? Por ejemplo, no dejar entrar a musulmanes. Eso, según la ley y la constitución de los Estados Unidos, es imposible. Tendría que reformar la constitución. Otra cosa es que dijera, bueno, no vamos a dejar entrar a los pakistaníes por temas de terrorismo. Vale, por ahí podría colar. Pero por temas religiosos no, porque Estados Unidos está construido como una democracia tolerante y abierta y comprometida con la libertad de culto. Eso no lo puede hacer Trump. Él lo ha prometido, pero eso legalmente en Estados Unidos no es posible. ¿Qué va a ocurrir con los musulmanes estadounidenses? Él ha dicho, vamos a hacer un censo. Ya, sé que vamos a hacer un censo, pero ya lo hay. Yo me imagino a Donald Trump cuando llegue al despacho Oval y diga al FBI, al director del FBI, oye, que tenemos que hacer un censo de los musulmanes. Y el FBI dirá, ya los tenemos. ¿Cómo que ya los tenéis? Sí, ya tenemos censo de musulmanes. Es más, leemos sus correos. Bueno, los de los musulmanes y los de todo el mundo. Escuchamos sus conversaciones. Sabemos dónde van. Activamos su cámara y su micro. Es decir, lo sabemos todo de ellos. Así que tu promesa del censo ya ha sido ampliamente superada gracias al FBI, la NSA y todas las agencias de seguridad, algunas de las cuales no sabemos nada. Y otra cosa que sí me preocupa, y voy a acabar antes de que me falle la voz, es si Donald Trump va a ser un candidato anti-establishment, un presidente anti-establishment. Sospecho que puede serlo, ya que Donald Trump no tiene las lealtades que encadenan a Hillary Clinton. Pues me pregunto si Donald Trump tiene una presidencia valiente y comprometida, si va a terminar sus días como John Fitzgerald Kennedy, es decir, con una bala en la cabeza, con un accidente extraño o con un psicópata que lo va a matar y del que no se sabía nada y que a lo mejor, pues bueno, es que estaba loco. Y esa es la explicación, ¿no? ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe lo que va a hacer Donald Trump? Si va a ser un presidente popular, si va a ser un presidente contra el cual el país entero, las minorías negras, asiáticas, latinas, se van a rebelar. Si es un presidente que va a endeudar aún más a la nación, si va a ser un presidente errático. A mí no me gusta nada Donald Trump. Me parece una enfermedad inferior a Hillary, pero en ningún caso me parece un presidente deseable. En el editorial de ayer de César Vidal hacía un análisis, como siempre, muy interesante sobre lo que ha pasado en Estados Unidos. Y él rompía una baza a favor de la población estadounidense, diciendo que a pesar de que todos los medios de comunicación se han puesto a favor de Hillary y en contra de Donald Trump, el pueblo estadounidense no se ha dejado manipular. Y esto es muy cierto, esto hay que reconocerlo. El pueblo estadounidense no se ha dejado guiar como borregos por la televisión y por los periódicos. Hillary Clinton se ha gastado en publicidad y en anuncios una barbaridad colosal. Sí, Donald Trump también porque tiene mucho dinero, pero lo de Hillary a nivel mediático y a nivel de campaña y de dinero que ha metido es increíble. El apoyo de famosos. Robert De Niro diciendo, eres un cerdo, diciéndole a Donald Trump, te voy a partir la cara. O sea, una cosa increíble. Pocos famosos han apoyado a Donald Trump, incluyendo a Jean-Claude Van Damme, que, en fin, tampoco es que sea un adalid de Hollywood, no es, yo qué sé, cualquier actor de estos súper reconocidos, Susan Sarandon, que siempre es una persona así como que muy reconocida dentro de Hollywood. Entonces, el pueblo estadounidense ha obrado de acuerdo a lo que ellos entendían que era el mejor presidente para ellos, eso hay que respetarlo. Yo no pensaba que iba a salir Donald Trump por todo lo que ha pasado, pero ellos lo han valorado así. Y yo la verdad que ahí coincido con César Vidal, por lo menos en la parte en la que han demostrado una nobleza mayor. Han demostrado votar no desde el odio ni desde el miedo, sino desde lo que ellos creían que era mejor. Bueno amigos, pues eso es todo. Yo soy Converso, estoy afónico, lo sé. Esto es Vidas en Red. Un saludo y hasta pronto. All controlled by lobbyists and donors and donors. All controlled by lobbyists and donors, donors, donors. All controlled by lobbyists and donors and donors. People like me from previous months. okay? Bing, bing, bong, bong.